12 y 20 minutos, vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local. Vamos a fijarnos en diversos asuntos relacionados con, por ejemplo, la Asociación de Vecinos Río Ubrique o también con Tamal, porque tenemos al portavoz y coordinador respectivamente de ambos colectivos, Pepe Arroyo, aquí con nosotros. Pepe, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya saben que vamos repasando diferentes asuntos, asuntos de envergadura que, bueno, pues tienen que ver, por ejemplo, con las mejoras que se vienen realizando, alguna obra hubo en su momento de emergencia en torno al río Ubrique, después de, ya saben, aquello desperfecto, en su momento ocasionado. Venimos poniendo atención a lo que es la evolución de esos trabajos que reclamaron precisamente desde su origen esta asociación del río Ubrique, pero también en torno a otra serie de cuestiones. Desde Tamal, además, se han presentado ya alegaciones al plan pista. Les hemos hablado sobre esta cuestión porque ya desde el ayuntamiento también se han presentado alegaciones al plan pista 2020, que es el plan de infraestructuras para la sostenibilidad del transporte en Andalucía. Bueno, pues por parte de Tamal también lo han hecho en temas relacionados con carreteras de nuestro entorno y en concreto, por ejemplo, también de la variante. De ello vamos a hablar de diferentes cuestiones. Lo dicho, Pepe, bienvenido. Y eso sí, en torno a un tema que tratábamos en la última oportunidad en la que hablábamos, se trata de un pequeño puente en los alrededores de Ubrique. Realmente no está en el término municipal de Ubrique, nos comentaba, sino en Benaucaz. Es el puente Carrero. Había caído un árbol, ¿verdad? Sobre un quejigo, exactamente. Y bueno, pues se estaba solicitando que se eliminara porque podía acabar tirando ese puente. Y quería preguntarte por eso mismo, la última hora sobre esta muestra también de patrimonio etnológico, de patrimonio cultural de nuestra zona, ¿no? Sí, el puente Carrero está en el término de Benaucaz, sobre el río Pajarito, antes de ese río de Tabizna. Y bueno, era una situación dentro de los trabajos que estamos haciendo sobre el hábitat rural de la Sierra de Cádiz, por el interés etnológico que tiene este puente. Pues pasamos por allí, nos dimos cuenta que un quejigo había caído una semana antes, eso hace unos dos meses aproximadamente. Inmediatamente nos movimos y después de gestión y demás, bueno, parecía mentira cómo funcionaba la administración, que nadie quería asumir la situación, no había recursos ni humanos ni técnicos para hacerlo, desde la Delegación de Cultura, desde medio ambiente tanto como vía pecuaria, como parque, como dominio público hidráulico, del Departamento de Agua, y bueno, parecía imposible que desde la Junta no se pudiera cometer una actuación que tendríamos de urgencia por esta pérdida de patrimonio, este puente como mínimo del siglo XV o XVI, y también porque si no se retiraba el tronco y el árbol, bueno, pues podía venir una tormenta y crear una pantaneta y ya no solamente derribar el puente, sino que la acumulación de agua iría para abajo y hace daño en Tabizna, ¿no? Lo cierto es que se puede aquí, dijimos casi que podríamos venir un día a la radio a solicitar voluntariado, pero no fue necesario porque la semana siguiente nos pusimos en contacto con la Mancomunidad del municipio de la Sierra de Cádiz. La atención fue más que correcta. Con el problema de las vacaciones, una responsable de patrimonio no nos podía atender y fue directamente el gerente de la mancomunidad que nos atendió, le puse el tema y tengo que decir que todo fueron facilidades. Como responsable o como institución que asume de los municipios pequeños, pues el asesoramiento y recursos para algunas actuaciones que estos no pueden hacer, y después de dos días de hacer ciertas gestiones, pues nos dijo que a través de dos empresas que tienen un acuerdo con Básica dentro de la gestión de lo que era jardinería de la empresa pública mancomunada, se podría ir, y que a través de una empresa de aquí de Ubrique, Napren, que era ir y hacer un estudio técnico, apuntalar y demás. Bien, tanto es que estuvimos allí un día, la sorpresa viene, y desde aquí es que alguien se había adelantado y había cortado las ramas que eran transportables y había dejado todo el río los troncos grandes en el río, es decir, taponándolo casi más que antes, y también había dañado una de las barandillas y la había tirado al suelo. Me sonrío porque la situación podría haber sido mucho peor, podría haberse puesto en peligro la vida de esta persona manipulando el otro puente, podría haber derribado el puente completo, y después de todo esta persona, por aprovechamiento de la leña, bueno, pues hizo esta situación. Ya esto lo tiene una guardería que no tenía conocimiento por vacaciones, y bueno, esto es que funciona así. Y ahora mismo ahí se está viendo qué es lo que qué responsabilidad se puede asumir desde que se avisó, y el seguimiento y la vigilancia que se debía tener del lugar. No tengo conocimiento todavía del informe técnico de apuntalar, pero se va a hacer. Pero creemos que desde Mancomunidad agradecer que la línea de trabajo ya se ha quitado uno de los riesgos, que era que alguien pudiera tener daño y el puente se viene abajo, y ahora la actuación técnica de reposición, que ya hemos hablado con, he hablado con los técnicos, y en ello está. Espero que esta semana pueda tener alguna noticia y alguna novedad sobre ello. Esto también ha movido que ante el patrimonio inmenso que tenemos en río, ya hay un escrito que se tiene en la delegación, y es uno de los temas a tratar en la próxima reunión, y ver si desde la Mancomunidad y demás se puede, digamos, algún, no un tipo de subvención, sino que cierta realización y facilitar la gestión de acceso a algunos puntos, bueno, se pueda hacer y que podamos tener inventariado y catalogado todos los puentes de su estado, que lo pueda hacer la misma empresa esta que ha hecho esto. Por eso te digo que podría ser más que interesante que una situación como esta de perder uno de los puentes emblemáticos y únicos de la Sierra de Cádiz, bueno, pues nos pueda servir para que no ocurra situaciones como esta. Eso ya decimos sobre este puente, Puente Carrero, que habíamos informado en la última ocasión en qué situación se encontraba. Pero vamos a quedarnos con otra serie de novedades. Hemos oído hablar del plan pista en las últimas semanas en nuestra localidad, un tema que se abordó además en pleno y que bueno, pues hace referencia al plan de infraestructura para la sostenibilidad del transporte en Andalucía. Un plan para el que comenzó el plazo de alegaciones el día 31 de mayo. De mayo. Sí. Dos meses para poder alegar en ese plazo. Bueno, la información que teníamos, por ejemplo, que se ofreció por parte del ayuntamiento, es que el propio ayuntamiento ha presentado alegaciones en lo que tiene que ver a la circunvalación, a la posible variante, y por parte del ayuntamiento de por parte de Tamal, bueno, pues también se ha hecho lo propio el pasado 1 de agosto, me comentabas, Pepe, también en un par de aspectos sobre lo que en principio señala este plan pista 2020, ¿verdad? Sí, es un documento amplio. Realmente, Pista 2020 es un acuerdo que se llega el Consejo de Gobierno en febrero de 2013, es decir, hace 3 años y medio, donde la Junta considera que el Plan de Infraestructura para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía, que existía, bueno, que contemplaba el Plan Cerca, ya estaba obsoleta, había que hacer uno nuevo, entendiendo pues cuestiones técnicas y económicas que ya había que revisarlo. Y bueno, pues el 31 de mayo del 2016 sale información pública y ha tenido 2 meses todas las instituciones, y se entiende que todos los colectivos, pues, de presentar alegaciones. Yo aquí, antes, digamos, de decir que, o hablar de las alegaciones que hemos presentado, la asociación Tamal y también Agadén, que ha presentado conjuntamente alegaciones, nos hemos enterado 10 días antes de cumplir el plazo, y estoy convencido que muchos colectivos, muchos interesados, no se han enterado. Es más, yo creo que el Ayuntamiento de Ubrique tampoco se había enterado, y si se había enterado no hizo nada, porque después de la visita de la delegada de Obras Públicas, cuando ya se habla de pista. Pero lo importante es que se ha tenido 2 meses para que se pueda estudiar, y desde el Ayuntamiento de Ubrique no se ha hecho nada. Hay un Consejo de Medio Ambiente y Sostenibilidad donde están representados todos los colectivos sociales y económicos de Ubrique, a nivel político, y se podía haber dicho que ante un documento tan grande que decía lo que decía, que es que la variante no se iba a hacer, haya estado en un cajón. Entonces, cuando nos enteramos, sobre esto me gustaría decir, no nos hemos enterado, y uno de los escritos que está pendiente de entrar en el Ayuntamiento es que vamos a solicitar que lo mismo que mi colectivo. Un tema de medio ambiente, la Diputación lo vemos en el BOJA, lo que no podemos estar viendo todos los departamentos todos los días porque necesitamos una oficina. Ya tenemos bastante trabajo como para decir. Pero entiendo que en el Ayuntamiento hay una persona que una de sus obligaciones, la principal obligación, es leer el BOJA. Yo creo que debería de informar, que tampoco lo hace, a todos los grupos políticos, por si fuera de interés, y presentar alegaciones, porque esta alegación la ha hecho el equipo de gobierno, no el Ayuntamiento. Para ver qué se puede hacer entre todos, luego a los colectivos sociales, a todos, porque puede ser, y para esto, en vez de mandárselo a todo el mundo, evidentemente tendría que haber un listado donde cada uno solicite que quieren que esta información que salga en el BOJA y que pueda ser de interés de los colectivos, se le mande. Después de todo, no es tanto. Entonces consideramos que hay que ser eficaz, hay que ser operativo, y esa es una de las cosas que vamos a pedir, que si ya el Ayuntamiento se ocupa, el equipo de gobierno a nivel de personal, de tener esta información, es que se la facilite a todos los colectivos y así no se nos pasa a ninguno. Lo importante es que la colaboración y participación ciudadana parte de que sepamos, digamos, presentar alegaciones. Dicho esto, bueno, pues hemos tenido 10 días para presentar alegaciones, de estudiar plan pista. Y bueno, uno se queda sorprendido, entiendo que hay pocos recursos, la excusa que tiene la Junta de Andalucía, entiendo que habrá otras prioridades, nosotros entendemos que la prioridad puede estar en otros aspectos, pero la variante se ha quedado totalmente descolgada y por la información que tenemos ni es tan cara y demás, más cuando, en conversación que tiene Tamán en la Dirección General, en la Delegación Territorial, se habla que el pista, si la carretera, si la variante se modifica por la visita que se realizó hace casi 3 años, ahora mismo se podría hacer la variante sin un costo que podría ser casi un tercio de lo que se planteaba, o algunos dicen que iba a costar de aquellos 21 millones. Digo que dicen, porque algunos no han visto nunca esa cantidad. Entonces, nosotros pensamos que ese proyecto, esa alternativa de viabilidad existe, de octubre de 2014, pensamos que se analice. Yo creo que debería haber tenido en este documento, y sé una de las medidas que se iba a presentar para ser financiada y no en las ejecuciones fuera de horizonte de este plan. Y porque hay que decir que el plan pista 2020 lo que dice o recoge a la variante de Ubrique entre las actuaciones a largo plazo cuya ejecución está fuera del horizonte de este plan. O sea, sí, pero totalmente fuera. Nosotros nos planteamos, y si nos hemos presentado las alegaciones, y ya voy a las alegaciones, desconozco totalmente las alegaciones presentadas por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ubrique, que yo sepa, no me consta de que ninguna asociación, ningún equipo, grupo municipal la haya presentado. Sé que por parte de Izquierda Unida quería una moción de urgencia de manera que todo se apoyara, digamos, y que se recogiera en este plan. Se consideró oportuno no presentarlo porque esto era la alegación y no comparto este criterio, porque entiendo que es del equipo de gobierno y no del conjunto, y además sin conocerse el documento. Entonces, la variante ahora mismo, nosotros le presentamos. Partimos, hay que recuperar el proyecto de octubre de 2014, es factible, no habría problema en ninguna parte, hay un informe técnico que se hizo que creo que podría facilitar. También consideramos que parte del trayecto de la variante del 2003 es recuperable, que hay un informe ambiental del 2008 hecho por la Junta de Andalucía, que ese informe ambiental, que es lo que afecta al Parque Natural de la Sierra de Grazalema, ya está hecho, y lo que nosotros pensamos en la crisis, ¿no?, y son 4 años, entendemos que lo que sí debe de recoger de como mínimo es el itinerario que se pueda realizar, los informes técnicos correspondientes para ver qué es el adecuado, y en el caso de que se considere, pues hacerlo en tramo de manera, digamos, que se pueda realizar el tramo más prioritario, más urgente, que sería desde la curva Las Pitas, o de la zona de la curva Las Pitas, a lo que es la rotonda donde está el MOVEC, de manera que esto se pueda hacer en tiempo, y si no, lo desmonte todo, que no esté en un horizonte de este plan que no se contempla aquí, porque estamos hablando del 2020, y bueno, ni 2020, luego será otro que no nos garantiza, será el 2025, luego será el 2030, y yo creo que será imposible, más cuando el PECO contempla un viario y hacer vivienda, 300 viviendas, cosas que son incompatibles totalmente la variante. Por lo tanto, ahora mismo la situación está en la mesa de la Junta de Andalucía, está en el PGOI y está en una variante que ya hay un informe de viabilidad, un análisis de posibilidad de esta variante. Luego también pedimos que no comprendemos cómo es que no hay una continuidad hacia la zona de La Vega para salir a la carretera. Por lo tanto, el problema que podemos tener en un futuro es qué hacemos con la variante cuando termine el polígono industrial y no tiene continuidad. Nosotros hacemos una propuesta, así ya le hicimos en el PGO, que puede tener continuidad. Evidentemente tendrá que tener en cuenta el nuevo plan de la revisión del plan de demarcación de la cuenca y del Guadalete, en este caso el río Dubrique, que contempla también la zona de inundaciones. Por lo tanto, habrá que tener en cuenta la zona de inundaciones. Por lo tanto, esto es muy complejo, no se ha trabajado en los últimos años apenas nada desde el ayuntamiento. Ahora, digo en los últimos años, sí se ha hecho algo en los últimos 4 años, pero evidentemente ahora mismo se tienen todos los planes revisados. Ahora mismo, cuando se tiene que poner a trabajar, entiendo que es urgente que el Consejo Económico Social, el de Medio Ambiente y Sostenibilidad, se reúna, se cree un grupo de trabajo donde puedan estar los técnicos municipales, gente de la Junta de Andalucía, de manera que la situación ahora mismo es muy problemática con respecto a la variante y a lo que es el trazado de movilidad pública en un futuro, ¿no? Ese es uno de los aspectos que centra vuestras alegaciones, ¿verdad? Sí, el punto primero, sí. Y de otra parte, también os referí en concreto a la carretera entre Ubrique y Alcalá de los Gazules. Y tiene que ver con lo que es un carril, podemos decir, de bici, un circuito de bicicletas, para el que solicitáis que dentro de los circuitos, las rutas que existen actualmente, se puede incluir un tramo hacia Ubrique, ¿no? Sí, sobre lo que está a largo plazo, no se contempla el plan. Si hay una actuación en la provincia de Cádiz, que es muy pobre, hay muy pocas inversiones, que es de Benalú, el pueblo de Cabaña. Benalú a la autovía, que por casualmente pasa también por el pantano Arcelemín, donde hay un complejo que se ha vendido, muy interesante, algo parecido al campamento de Benítez Remolera. No digo que tenga una relación directa con esta inversión, pero ya me gustaría a mí tener un Cabaña aquí en Ubrique. Lo digo porque eso es un plan hecho. Sobre lo que tú has comentado, son muy pocas las actuaciones en la provincia de Cádiz, exceptuando esta de Cabaña y otra. En Ubrique sí hace falta una infraestructura, por lo menos, que se contemple. No sabemos si a largo plazo o a corto plazo o a medio plazo, pero son obras que se tienen que ver. Ubrique no es que está aislada, tiene una vía de comunicación hacia la bahía de Cádiz, donde podemos considerar que es bastante importante, pero hacia la zona del campo de Gibraltar y a la zona de Gaucín no. La de Gaucín no se contempla, es una perspectiva que se ha pedido, yo creo que desde siempre, cosas que son imposibles de realizar. Una autovía que vaya desde aquí a Manilva y que da un salto al estrecho, eso va a ser imposible de realizar, porque en las inversiones, los recursos que se tienen, no se justifica una obra así de ronda. Sí, evidentemente, una anchura, estamos en parque, no hay desmonte, que la continuidad, digamos, de una carretera hasta la Costa del Sol se podría hacer, siempre teniendo en cuenta la complicidad de municipios como Corte, Gaucín y demás, ¿no? Eso no se contempla, nosotros pensamos que sí se tiene, así lo decimos. Luego hay una que nos preocupa, y aunque en un plan así por encima, muy superficial, dice que las comunicaciones con las zonas de las Andas, nosotros entendemos que la carretera que va de Ubrique a Alcalá de los Gazules, para no que tengamos, es una carretera que empieza en el Mojón de la Víbora y llega hasta el mismo Alcalá, muy cerca de la otra autovía de Jerez a Los Barrios. Entendemos que esta vía es muy corta, no tiene más que 40 kilómetros, 40 y poco, y una vía sin dejar de montaña se podría facilitar la comunicación, es decir, que si ahora se tarda una hora, que sea 3/4 de hora y además, sobre todo, mejor en seguridad. Nosotros pensamos que los puntos críticos o puntos negros que se encuentran son el paso de la Garganta, donde esta infraestructura que se hizo al principio del siglo XX, con la dictadura de Primo de Rivera, hay momentos en que alguien con una moto, con un coche o un autobús no puede pasar. Por lo tanto, está perjudicando y ocasiona pequeños accidentes, y el de los corchos es el único que logra pasar porque es muy valiente y porque vemos el corche, el camión de corcho desde lejos y nos apartamos. realmente pensamos que debería contemplarse, así lo pedimos, es que también no una actuación que cambien la tipología de este tipo de carretera para evitar correr en riesgo innecesario, que estamos en parque natural, pero sí, digamos, estos puntos negros a través de puentes de tablero que son menos impactantes, que pueden hasta la misma yedra cogerse, que apenas cortaría, son puentes que tienen en un punto y otro, pues tiene los pilares y luego sale, y entonces evitaríamos, digamos, estos puntos negros. También pedimos en alguna zona que, si lo permite, es un ensanche, que si bien podríamos mantener casi la anchura de esta vía, si en algunos sitios facilitar el adelantamiento de camiones y autobuses. Lo cierto es que no viene nada de esto. Nosotros pensamos que es una oportunidad, por lo menos, que se estudie, que se plantee, y que esta carretera también, si no en el corto plazo o medio plazo, pero sí por lo menos que se contemple este informe de viabilidad de la propuesta que hacemos. Más cuando no solamente se habla de vías de para automóviles o vehículos para vehículos de tracción, también hay unas vías que, utilizando estas mismas carreteras, sobre todo que son secundarias, pues hay unos ejes transversales o que unen distintas comarcas, porque también a nivel de comarca se está haciendo una política de favorecer el transporte a través de la bicicleta, que eso nos parece muy bien. Por cierto, todo el campo de Gibraltar, zona de la Bahía, Jerez, aquí en la zona de la sierra tampoco hay ninguna. Pero si estas líneas transversales que unen todo esto, nosotros, cerca de Urique, pasa la que sería de la zona de Huelva al campo de Gibraltar. El tramo que afectaría, aparte del término de Urique, más que al término, es la proximidad, es la que va del Mojón de la Víbora, realmente de la que viene de Algar, hasta el Puerto Gali, hasta el Mojón de la Víbora. Puerto Gali y el Mojón de la Víbora, para continuar a Sacorte y llegar a Ronda. Nosotros presentamos una alternativa que también puede, en este punto, puede entrar en la zona de Ubrique, que ven acá como secundaria, como alternativa, Villaluenga, Grazalema, para salir otra vez a la zona de Ubrique, de Ronda, pero sobre todo porque también se plantea el proyecto de tener sitios de descanso, de dormir y demás. Entendemos que si Corte tiene un atractivo, que hay allí las camaretas, pero nosotros pensamos que el campamento juvenil se remunera en un futuro, podría también tener este albergue y bueno, ayudar a la parte malagueña, gaditana, del parque en esta vía, que es importante y que va a tener una difusión. Hay hasta libros editados ya y que se pretende potenciar este circuito, tanto a nivel deportivo como turístico. Por lo tanto, esto también lo hemos pedido, y en el mismo documento que entregamos, pues decimos que estamos a disposición de facilitar más información. Lo que pasa es que no ha dado tiempo, en 10 días escasos y con otra responsabilidad que teníamos que hacer, pero entiendo de que se están perdiendo oportunidades por falta de información, por falta de criterio, por falta de gestión, y que desde Ubrique pues la estamos viendo pasar, y entendemos que esta de la variante, por la importancia que tiene para el turismo, digamos, para el sector de la piel y para la comunicación y la seguridad y movilidad dentro de la población, también a nivel turístico, se está perdiendo lo de la variante y otro sector secundario, pero también importante, de las comarcas, porque hay que pensar en comarcas, como es el Corcho, como es la visita desde la zona de la Janda, como la zona del campo de Gibraltar, que se plantee proyectos serios y que se hagan, y que si ahora no se pueden hacer, por lo menos haya proyectos o haya informes técnicos lo suficientemente riguroso que nos permita mirar el futuro, que si no nos toca ahora, nos tocará en años sucesivos, pero ya planteándose de que existe ya un proyecto. Eso no se está haciendo y es lo que nosotros demandamos y vamos a luchar por ello. Evidentemente, el tema de la variante es una prioridad absoluta, absoluta, porque la alternativa de que aquí no se recoja ese proyecto es que no habrá variante, quiere decir que el PGO puede quedar paralizado, que no contemple ninguna variante que permita la especulación, la construcción de vivienda y demás, y cuando queramos hacer la variante, no será posible hacer variante porque no hay espacio para la variante. Y eso lo denunciaremos en su momento cuando llegue. Pues eso, en relación, ya decimos, al Plan Pista 2020 y las alegaciones que ha presentado Tamal. Cambiemos de asunto, pero lo conectamos. Por cierto, te iba a preguntar por el campamento juvenil Cerro Mulera, las últimas noticias que puedas tener. Ya decíamos en su momento que bueno, pues se cedió la gestión, el uso a bueno, pues un colectivo de scouts, lo comentamos en su momento, en concreto a la Asociación AS de Scouts de Andalucía, la sesión de esa gestión por parte de la Junta de Andalucía, ese proceso que sigue adelante y que de hecho se comentaba a mediados de agosto la celebración de un campamento allí, un taller. No sé si un campo de trabajo, exactamente. No sé si tienen noticia al respecto. En principio parece que no hay movimiento allí, que por tanto esto seguramente se haya anulado, ¿eh? La noticia es que no tenemos novedad. Sí es verdad que nosotros presentamos un escrito ante el delegado, me parece que hace 3 semanas o 4 semanas, no te puedo decir. No hemos tenido respuesta. Sabemos que el responsable jefe de servicio de este tipo del departamento que infraestructura de la Junta estaba de vacaciones, pero me consta que ha leído el escrito, lo digo porque se lo mando directamente a su correo electrónico y está abierto. No ha habido respuesta y sé que el responsable técnico o funcionario de la Junta de Andalucía, porque hay que entender lo que son cargos de confianza y lo que son los funcionarios de carrera, que es el que nos respondió diciendo que teníamos más razón que un santo con respecto a aquello y que todas las medidas que había que poner, pues había que cumplir. Evidentemente hoy en día tenemos que la justicia dice que está fiscalizando que la función de los funcionarios. Bueno, no es tanto, es que muchos funcionarios a través de las presiones pueden tomar decisiones y otros no comprometerse porque si pasa algo, mañana hay quien asume la responsabilidad civil y puede ir a la calle, aparte de asumir gastos de irresponsabilidad. Lo cierto es que nosotros, después de recibir esto y las condiciones particulares y técnicas del campamento, no hemos visto nada de lo que allí dice que se va a hacer, no hemos visto ningún movimiento. Hemos detectado que hay actos de vandalismo, el último este fin de semana, que la puerta de entrada está caída, es decir, alguien ha intentado pasar y se ha caído. Entendemos que puede haber accidente, que entendemos que ni la viabilidad ni las condiciones de seguridad para las personas que puedan pernoctar allí están garantizadas, y los riesgos por incendio, tanto por afección como que puedan ellos ocasionar, no están. No hay hidrante, no hay cortafuegos, no es lo que nosotros proponíamos en nuestro proyecto, y por lo tanto ahora mismo supongo yo que alguien asumirá si ese proyecto de cabaña que empieza el día 16 se hace, que muy bien, tendrá una denuncia, porque nosotros vamos a seguir en la línea que no podemos exponer la vida de personas en actividades que se realizan a través de empresas, o en este caso de un colectivo social sin ánimo de lucro. No lo vamos a permitir, pero aparte de eso, un patrimonio de 1 millón de pesetas no quede para 4 o 5 días puntuales, se expongan. Yo sé que el campamento reúne condiciones para, claro, para los scouts. Es que los scouts hasta hace 20 años iban debajo de un puente, se movían así, eso ya pasó. Las normas de seguridad son muy estrictas. Por cierto, ayer se cumple 20 años de la desgracia del camping de Illescas, ¿no? Sí. Por hacer. Y entonces entendemos que la situación está ahora mismo en que la seguridad es para todos los ciudadanos, lo paguen, estén en un campamento, esté por un organizado, y el potencial que tiene para Ubrique. Nosotros seguimos pensando que el campamento tiene que ser gestionado por el Ayuntamiento de Ubrique a través de un pliego de gestión que se tendrá que hacer, y que será más de una empresa la que tenga que estar en ella, porque son muchas las actividades que se pueden hacer de colectivos sociales, y uno lo más será los scouts. Evidentemente estamos en esa línea y estamos a la espera, porque no se nos está respondiendo a los escritos que estamos mandando a la Junta de Andalucía. Pero pensamos que el potencial que tiene, y antes cuando he dicho lo de ciclismo, es que no es nada, es que una ruta como esta, que tú tengas una ruta de ciclismo que se organiza, en el que se va en coche o andando por esa zona y ve que son cientos los ciclistas que pasan ahí los fines de semana, cientos, de que si tuvieran aquí un sitio de alojamiento dentro de las características serían muchísimos más. Ubrique está perdiendo muchas oportunidades, que no estamos en eso. Cuando he dicho de ciclismo, hablo de piragüismo y otras actividades, ¿no? Es decir, que en torno al campamento, lo que ustedes solicitáis es que al final sea por parte del ayuntamiento, o bueno, en definitiva que haya una gestión municipal para que cualquier colectivo pueda optar, ¿no?, a esas instalaciones, que además tiene una serie de deficiencias que en el plano de la seguridad, bueno, pues pueden crear situaciones peligrosas. Ahora mismo, por ejemplo, allí luz y agua. Sí, lo pagó el ayuntamiento, una inversión de 17.000 euros creo que costó ponerlo. Agua no hay. El agua hay un hidrante, que es un sondeo, no es hidrante, es un sondeo. Y el agua del embalse, sabemos que está contaminada por la analítica que se hizo cuando se hizo el sondeo. El hidrante, para que sea un hidrante en seguridad, en el plan de prevención y también de actuación, en el caso de incendio forestal, tiene que ser autónomo, es decir, el agua tiene que salir por su peso y el agua y tener la suficiente presión para poder apagar, eso no existe. Sobre todo porque se puede dar la circunstancia que es verdad que tiene electricidad, pero si te cortan la luz, que es lo más seguro, lo que ocurre normalmente cuando hay que sofocar un incendio, te quedas ya sin agua. Por lo tanto, las condiciones del proyecto que nosotros presentamos en su momento es fundamental, primero la seguridad para la pernoctación y para las actividades, y luego evitar un incendio que tú puedas ocasionar, que afecte a los parques naturales, o que uno que venga de las proximidades de los parques naturales, digamos, pueda estar y sea una ratonera que no pueda salir como está hoy. Hoy en día un campo de concentración que es aquello. La propuesta que hace Tamar con el campamento juvenil, la delegación está en su derecho a sacar información pública. Yo creo que engañando al ayuntamiento de Ubrique en su día, a nosotros no logró engañarnos. Entonces no estábamos dispuestos que una inversión que se hizo para el desarrollo regional termine pues para que un colectivo lo pueda organizar unos días al año, una semana al año. Eso no es así, está la Unión Europea, o así no lo puede demandar cuando tenga conocimiento que situaciones como estas, inversiones como estas, terminan como terminan esos fondos europeos. Nosotros lo que pedimos, y con el anterior equipo de gobierno, con el alcalde, llegamos a un acuerdo, que la situación era hacer un informe de situación de viabilidad y de gestión de los distintos equipamientos que hay cerrado en Ubrique. Esto se analiza cuál es el proyecto que en su momento se realizó, qué condiciones se dieron entonces para su ejecución, había una normativa entonces, si se ha cumplido o no, ver lo que ahora mismo están las directrices normativas actuales para ver si los campamentos con museo, albergue, camping tienen las condiciones, digamos, dentro de la normativa europea, estatal y comunitaria, de que eso se pueda, digamos, realizar, presentar un plan de viabilidad, que se tengan proyectos, esto se presenta al ayuntamiento, que se tengan proyectos que se puedan cotejar y ver que son factibles, que se puedan adaptar, ver las inversiones, y visto todo esto, pues ver los perfiles de las actividades que se puedan desarrollar, cuántas se podrían hacer, y crear digamos una especie de grupo, una empresa donde o una UTE donde distintas empresas se unirían, sería permanente, y dependiendo de la actividad que se tuviera que realizar en el campamento o en el entorno de ello, pues facilitaría de 5 a 10 empresas de actividades en el entorno medioambiental, también culturales. Esto es fácil. Luego la gestión, yo creo que debería ser de control municipal, pero la gestión tendría que ser privada a través de un colectivo o de una empresa o del grupo de empresas que se creen en el entorno, con una función claramente de favorecer, en primer lugar, socialmente, actividades para el pueblo de Ubrique, que sería el beneficio que tendrían que aportar las empresas que gestionarán aquello para las distintas actividades que hicieran. Es lo que está desde un principio con la modificación, y ver lo que sí es verdad, que el campamento no tiene las condiciones de seguridad en absoluto. Si hay un incendio, podría, digamos, fallecer gente, podría ocasionarse un incendio que afecta a Cotomulera, que hay un montón de viviendas. El agua no existe, habría que llevarla desde Ubrique, que siempre se quedó en eso, el agua potable. Si hidrante y depósito para en caso de incendio de manera autónoma pudieran sofocarse. Y luego todo el potencial que tiene el entorno, pues se podría hacer este fin de semana, pues el sábado que estuve allí, el domingo, normalmente voy 3 o 4 veces en semana, vi que había una actividad que se estaba haciendo de árbol en árbol, y te gusta cómo hay personas, y dice, bueno, esto es que es de niño, es para que te venga una persona, no, esto es para que se realice casi todos los días, todos los fines de semana, y que puedan estar aquí. Es que el potencial que tiene, es que no es que todo esté inventado, es que todo se hizo en el proyecto original, inicial, y que todavía estamos en esta situación. Evidentemente estaremos atentos a lo que ocurre. Si vienen los scouts y están allí, pues evidentemente, muy bien, se denunciará.

hay asignaturas o hay asuntos pendientes que se tienen que resolver, porque si no aquello se monopoliza entre uno, dos o tres. Esa es la situación que ahora nos encontramos, y nosotros, con la voluntad de facilitar, digamos, el conocimiento de la situación, de que el tema de vías pecuarias que está cortada y que se ha perdido y que ha sido usurpada, eso revierta en beneficio del pueblo de Ubrique, por decirte una cosa, que se recupere el río de Ubrique, puede ser como el río de Benamahome, tiene que serlo. El tema de pasarela, que hay pontones que hay que restaurar para darle cruce y para darle servidumbre, es un asunto pendiente. Se nos ha dicho de que sí, no es una cuestión de tanto dinero, que hay una comisión de explotación del trasvase que va un montón de dinero al campo de Gibraltar, que no viene aquí. Entendemos que tiene que venir aquí también para solventar los problemas que tiene el río y hasta urbanizaciones próximas, porque se entiende que es un dinero que es público. Hay muchas cuestiones que hay que tratar, que queremos que se resuelvan. Lo último que se me comunica es que parece ser que ya Hacienda de la Junta ha liberado un dinero para actuaciones de emergencia, como la que denunciamos hace 2 años. Se han confirmado este año que han hecho más daño que beneficio, y que, como dije la vez pasada, el camino público que va desde el puente Realejo al parque perurbano, un nuevo año de lluvia y de actuación del trasvase, quedaría cortado otra vez, y entonces son situaciones que se tienen que resolver lo antes posible por la vía de urgencia, y además, si no con un itinerario, claramente, digamos, con unas fechas concretas de las actuaciones, y que no vamos a permitir ya ningún tipo más de aplazamiento, no injustificado, sino simplemente dilación, porque parece ser que es una manera de actuar que nosotros no vamos a consentir. Eso ya decimos sobre lo último, en relación al río Ubrique. No sé si, Pepe, alguna cuestión que nos hayamos dejado en el tintero. Al decirme tú esto de Mirasierra, bueno, es que hubo un par de vecinos de zonas próximas, o de, en este caso, del Catalán. Hubo una reunión en Mirasierra, la alcaldesa, bueno, fue el teniente de alcalde, que nos notificó que con respecto al tema de la variante del viario y de otros temas de la barriada, pues tenía que tener una reunión con nosotros a finales de julio. La alcaldesa vino aquí y además hizo una exposición general. Decir que sobre el pegó en su momento, la Asociación de Vecinos de Mirasierra presentó un escrito con aquellas actuaciones o modificaciones que se contemplaba en un principio hacer en Mirasierra. Pepe Rollo está hablando como vecino y portavoz, podemos decir, de Mirasierra, digo, porque como secretario, para aquella persona que diga, y ahora estaba hablando de Mirasierra, Pepe. Sí, pertenezco a la directiva, soy el secretario, y entonces recibo esta documentación, y los escritos pues normalmente pasan por mi mano. Entonces hay una situación que nosotros veíamos, pues modificaciones de suelo, que se podía edificar más, un viario por arriba, construcciones, el tema de inundaciones, y mandamos un escrito, me parece que fueron 5 folios, que no tuvimos respuesta. Solicitábamos antes de tomar una decisión definitiva, en un principio estábamos en desacuerdo en todo lo que allí se planteaba, y que en una reunión, esta reunión es la que ahora se celebra casi un año después, entendemos que como queda todo paralizado y lo que allí se dice, bueno, pues nosotros nos hemos comprometido desde la directiva de la asociación y al resto de bloques, pues pasarle, porque si hubo unos 50 vecinos, que es un número bastante importante de vecinos, pero si nosotros tenemos que plantear alternativas y demás, tanto para una cosa como la otra, cuál es la información, y esto pasaría luego a los presidentes de bloque, que como comunidad de propietarios estarían o no estarían de acuerdo con esas propuestas. Sobre el tema de la variante, que es lo que quería hablar, y ese viario que en un principio pasaba por la Plaza Las Palmeras, iba a llegar a la Plaza La Estrella, luego no era así, iba a coger por la calle Catalán, iba a coger la calle Barcelona, creo que, y iba a coger luego hacia un puente para cruzar el río, una rotonda, luego hacia el Pirón. Como todo ha quedado paralizado, bueno, pues resuelto hasta que tengamos más información, que esta reunión que se tendrá en Cádiz con la variante seguramente dará. No hemos estado solo los vecinos de Mirasierra, que es lo que, por eso lo digo, que había vecinos del Catalán, vecinos de la calle de la Avenida de la Diputación, vecinos hasta de la Jarana, vecinos de los Olivares, y también de la Ladera. Quiero decir que cuanto tengamos esto elaborado, se lo daremos a todos, y que gracias no digo el apoyo, el trabajo de más de uno de los vecinos de estos lugares, esto está siguiendo adelante. Si no, hoy en día seguramente tendríamos metido pues un viario por un sitio imposible y sin solucionar los problemas de la variante por un futuro. Entonces reconozco que no es de la barriada de la Sierra solamente, sino que son muchos los vecinos de las asociaciones o de las comunidades de las urbanizaciones que tenemos al lado y de vecinos, digamos, del Catalán, la Jarana y de la Diputación. Pues apunte también el ámbito vecinal, podemos decir. Y que todo está bien y que está a la espera que en el mes de septiembre podemos presentar algo decente para que se pueda hacer estudiado por el equipo redactor después de que el Ayuntamiento de Ubrique, todos técnicos y responsables, lo puedan analizar. Pero que estamos trabajando en ello. Yo relacionado con la elaboración del PGO. Pues nos vamos a quedar aquí, en este punto, 5 minutos sobre la 1 del mediodía. Hemos hablado, como han podido comprobar, si nos han seguido a lo largo de toda esta entrevista con Pepe Arroyo, diferentes temas en relación a patrimonio cultural, etnológico de nuestro entorno, al río Ubrique, bueno, otra serie de apuntes, como por ejemplo hablamos del plan pista y esas alegaciones presentadas por Tamal. Pues Pepe, nos vamos a quedar con todas esas cuestiones. Y seguramente, pues son temas además de largo recorrido, volveremos a referirnos a ello. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes.